Xinach, siwame tikixhualtiah tataman nezcayotl. Mujeres que riegan semillas. Lakpuskatin chancointaltzi. Conocimientos que nos enriquecen con la sabiduría de las mujeres. Ven y recolectemos las semillas que nos riegan. Desde el caluroso municipio de Ayotoxco, Puebla, les enviamos un gran saludo y les damos la bienvenida a Xinach, Mujeres que Riegan Semillas. Hola Ana, bienvenida. Hola Gaby, bienvenida. Saludo con muchísimo gusto a quienes ya están siguiendo cada capítulo de esta serie de Radio Tzinaca, que busca visibilizar a las mujeres y sus conocimientos más importantes para la familia y la comunidad. Y para la humanidad. Hoy estamos reunidas Doña Berta, Chelo, Teresa y Araceli en la cocina de Doña Celia, en el mero centro de Ayotoxco. Les comparto que este grupo de amigas, comadres y compañeras es muy reconocido, pues también se trata de parteras, curanderas y hueseras del municipio de Ayotoxco. Buenos días, yo soy Celia Tirado Ortiz. Soy partera de aquí de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. Soy partera, curandera, hago mis limpias y reviso mis embarazadas. Ya estoy trabajando casi ya 48 años. Buenos días, mi nombre es Consuelo Hernández Peralta y soy de la comunidad de Vista Hermosa, Huaytamalco. Soy partera y soy curandera y pues me ha gustado mucho ese trabajo. Llevo 27 años trabajando en esto. Mi nombre es Berta Valeria Trujillo, para servirles, y también pertenezco a Huaytamalco. Soy curandera y partera. Gracias a Dios nos dio nuestro don para trabajar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Araceli Muñiz López, vengo de San Antonio Metzonapa y yo me dedico a soy curandera y partera. Es muy valioso platicar y aprender de la partería, ya que quienes la practican poseen una amplia gama de conocimientos alrededor de las plantas medicinales, el embarazo, el parto, pero también el estado anímico y espiritual. Pero lamentablemente, la introducción de la medicina alópata ha sido obligatoria y hasta controlada, lo que ha resultado a nivel nacional en la pérdida de estos conocimientos. Cada día son menos personas las que aprenden de la partería y este espacio es una invitación a hacerlo. Mi nombre es Consuelo Hernández Peralta y pues yo aprendí lo de partera porque mi abuelita de mi mamá pues era curandera y mi abuelita de parte de mi papá también era curandera, pues donde que yo pues me gustó eso de lo curandera y partera, porque en mi comunidad hubo una señora que estaba embarazada y dio a luz y la señora falleció. Y es una tristeza cuando fallece alguien de embarazo porque deja muchos niños chiquitos. Entonces yo dije, pues yo me voy a preparar para que yo atienda a las señoras y no haya ninguna muerte más. Y así fue para que yo me llamó la atención. Entonces de ahí ya no hubo nadie, ni muerte de señoras, ni muerte de bebés, nada. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo sí atendí muchos partos, pero ya dejé de atender partos en la casa por lo mismo de que el hospital pues ya está, ya nada más pues se sienten mal, pues las referimos al hospital. Pues ahora sí, también por parte de mis abuelitas me dejaron su herencia, gracias a Dios. Las dos, de los dos lados, fueron parteras y curanderas. Pues ya, yo ya me tocó que ya estaban grandes de edad, pero gracias a Dios lo poquito que me aprendí. Y ya como trae uno el don, también uno mismo va uno descubriendo todo eso. Afortunadamente, los nietos de Doña Berta y Doña Celia están aprendiendo ya de la partería. Y de esta manera, el conocimiento se está transmitiendo. Pero ustedes que nos escuchan, ¿saben qué actividades realiza una partera? ¿Han acudido con una de ellas durante el embarazo o de alguna familiar? ¿O ha tenido la experiencia de atender su parto con una partera? Actualmente se considera casi hasta riesgoso e imprudente ser atendido por una partera. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de nuestras amigas, el acceso a un seguimiento con una partera se puede complementar con la atención alópata. Además, en el lugar de ponernos en riesgo, las parteras nos dan un acompañamiento, no solo médico y físico, sino también emocional y espiritual. Bueno, yo a lo menos quitamos nuestro trapo, traemos un trapo para darles una sobadita cuando viene muy apretado el bebé, o que está, viene sentado también, se los acomodamos, las acostamos, primero es el nombre sea de Dios, la persinamos la pancita, bueno, yo eso es mi costumbre, la persino la pancita y la empiezo a mover. Luego le platico a ella, le digo, es que está bien encuevado, pues se encajó hasta abajo y no puede dar el paso, la sobamos bien y ya le sacudimos suavecito. Ahora sí, a ver, despacito te vas a enderezar y a ver cómo vamos. No, pues ya me siento bien, pues ya le digo, ya ves que estaba encajado. Nosotros le decimos estaba encuevado, pero le dicen, está encajado. Pinza, y ya con, ahora sí, ya después con el aparato les oímos también si está bien o está palpitando bien, ¿no? Y y también las que no se pueden embarazar les damos tratamiento y gracias a Dios ha funcionado. Pues lo principal es llevarle al principio cómo va el embarazo, tiene problemas cada ratito que se quiere abortar o que vaya al médico o que vaya con una partera o que si va un problema algo pues con el médico al hospital. Y si no hay muchos problemas, pues vaya con la partera. Que también cómo se debe de asear, cómo se debe de vitaminar, qué debe de comer, qué no debe de comer. Porque también eso debe de ver que por qué le duele. Porque también a veces que de las vías urinarias, Dios, nosotros no podemos hacer eso. Que vaya a ver al médico. Por qué no come o por qué no crece el producto, también eso tiene que ir a ver al médico. Y por qué creció tanto. También eso, también nosotros también debemos de, ¿por qué? Porque entonces les debemos dar consejos, crece tanto porque a lo mejor ella duerme mucho, ella come muchas cosas dulces o porque es algo mal, entonces tiene que ir a revisarse a veces. Entonces nosotros le hablamos suavecito, mira mija, tienes que ir, tu bebé es esto, tu bebé es muy importante, tus causas son problemáticas, entonces tienes que ir a ver a tu médico y pues vienes con nosotros, muchas gracias por venirnos a ver, te platicamos, nosotros te damos un consejo, qué es lo que no debes de comer y qué es lo que debes de comer y qué es lo que no debes de alzar y qué no lo debes de alzar, ¿sí? Porque nosotros somos como tu segunda mamá o como consejera, como tú quieras, nosotros te damos las ideas para que tú vayas al médico, no le tengas miedo, el médico no te va a decir, pues, algo, sino te va a dar también medicamento, y si ves que no, pues te vamos a ver cómo le vamos a hacer, ya te llevamos con otra persona, ¿no?, que sea más capacitada para tu problema, ¿sí? El acompañamiento de una partera, a diferencia de la atención alópata, es que existe también comprensión, apoyo y empatía entre mujeres, entre iguales. En el parto, una partera se las tiene que ingeniar para poder atender al recién nacido o nacida, y también a la madre. Por supuesto que actualmente se utilizan técnicas ancestrales y técnicas introducidas por la medicina alópata que han adoptado las parteras para cuidar la vida de bebés y madres. Como dicen nuestras compañeras parteras, ahí se van haciendo de mañas. En el momento del parto, pues su atención debe estar enfocado en la madre y en el recién nacido. Es que ella se sienta como si yo fuera su mamá, porque yo la voy a atender, que se sienta con esa confianza, que como dice ella, pasa al marido también, para que ella, que su bebé va a llegar con cariño, que se lo, ahora sí, tú me tienes que ayudar, hija, yo te voy a ayudar del parto y tú me tienes que ayudar tanto como a mí, más tú porque es tu hijo y este y yo porque soy tu partera. ¿Cómo vamos a tener este bebé? Lo tenemos que tener y lo vamos a cargar y lo vamos a bañar y le vas a dar su chichita y ya le vas a... Esa es la cercanía de una embarazada a una partera, uh-huh, y más al bebé. Y más cuando ya llega, pues hay que arrimárselo llegando. Ahora lo vamos a limpiar, que ya le vamos a aspirar con la pedilla en la boca y luego la naricita, que los oíditos, que no se les va todo. Y ya de ahí vemos que está bien del recto y todo está tranquilo. Ahora vamos con lo de la placenta, que no tenga los tendones allí sueltos, se le haya ido, o a veces que se truenan o a veces se quedan, y ya los rasgos de la placenta. Entonces eso, todo eso debemos tener cuidado también con ella, platicarle, mira hija, esto, lo otro, no es placenta, ay, ya se te fue la placenta, ay, ya se te quedó esto, no, la espantamos y ella ya se, y se lo lleva, no, y ahí es a donde ya se mueren, es tranquilizarla, mira hija, mira aquí está la placenta, le falta un pedacito, pero vamos a tratar de mover la tripa o algo, pues si ya salió todo, pues vamos a verle todo lo que es su vientre, moverle, masajearlo con algo para que lo deseche y allí sale el tilidón. Nos damos maña, mire, porque tenemos aquí ya la cinta. En este 2x3 salió el bebé, lo trabucamos hacia la mamá y luego la sobamos y ya de ahí vemos que ya le damos el cruce a la placenta y sale la placenta. Si no sale, entonces la amarramos y la sobamos. Le sobamos a la cadera con un pan de jabón, tenemos un pan de jabón allá a la mano, a la cadera y luego de ahí la masajeamos. Y luego de ahí le damos en cruz a su placenta, le damos unas dos vueltas, una al revés y otra al derecho. Y ya sale y ya está amarrando el ombligo y ya ahí tiene sus tijeras y ya le está cortando, le está midiendo y cortando y ya volvió el bebé y ya se lo dio a la señora en sus brazos. Ahora vamos con el bebé a limpiarlo, a vestirlo. Y si pues, tenemos el agua listo, lo bañamos y órale. Si no esperamos que se enfríe el niño, lo bañamos y se lo entregamos otra vez a ella. A darle su chichita, le rogamos, ahí estamos con ella. Casi no la pasamos con ella, siempre con ella, porque eso es muy importante. El embarazo, parto y posparto son procesos en los que se requiere de mucha atención y acompañamiento. Y es una fortuna contar con personas que conocen de esta atención y tienen conocimientos y habilidades especializadas en el tema. Lo mejor es que su labor es por el bienestar de quienes las necesitan. Las parteras pueden llegar a recibir una recompensa económica si es que la hay, pero no es algo imprescindible. O bien, pueden llegar a ser recompensadas con alimentos, incluso tiempo después de que hayan cuidado y acompañado a la mujer y su bebé. ¿Por qué consideran ustedes que es importante seguir practicando la partería? ¿Por qué? Porque cuando yo fui a los cursos que nos mandaron a traer a Puebla, ahí nos dijeron claramente que nosotros como parteras estamos para salvar vidas, no para dejar que se muera, que no haya más muertes. Eso es lo que nosotros nos dijeron cuando fuimos a los cursos y por eso yo, ese es mi noción mía, para que ya no haya muertes. Pues yo también eso, como dice aquí la compañera, esto pues yo siento que no se terminara. Quisiéramos que unas muchachitas aprendieran esto, porque que no tengan miedo, por ejemplo nuestras nietas o nuestras bisnietas, que dijeran pues que ahorita que estamos, que nos dijeran enséñanos y que de veras aprendieran eso. Es muy bonito porque dejas una, como dices tú, la semilla que nazca. Porque para que nazca la semilla necesitas dejar la semilla mojada para que esa semilla crezca, porque esa semilla evolucione, crezca y dé sus bejucos, productos, que haya más, que tenga, bueno, más fuerza, más, que tenga energía, que no nomás aquí como nosotros, que tenga más salidas, más más movimiento, más más gente, más. Yo, la verdad, mis 48 años, pues siento que es muy poquito, pero pues ya yo siento que ya no voy a durar mucho, pero hasta donde se pueda todavía me vienen a ver, que absorbeme, y que pues esto es muy bonito. La partería ha salvado y seguirá salvando vidas. Por eso es importante conservar y fortalecer esta semilla. Ahora le preguntas a una, ¿lleva la vacuna a su niña? Ya le dice jarabe. ¿Ya te bañas con hierbas? No, el doctor no me dijo nada. Ay, no, ¿para qué quiero las hierbas? Son bien calientes, ahorita con este calor. No, no quiero. No, estos bochornos ni lo voy a aguantar. Y su cuerpo lo está pidiendo. Tan solo se bañaste con las hierbas calientes y se siente bien. Yo porque ayer bañé una persona que está recién aliviada. Y le digo, ya ahorita te vas a encerrar en tu cuarto, cerré ventanas y todo. Y ahora le sí pasó. Empezó a sudar. ¿Cómo sientes? Siento pero bien bonito mi cuerpo. Siento que se está relajando. Le digo, ¿ya viste? Le digo, ahorita dale la chicha al niño, dale su chiche. Cómate una poquitita de sal, prueba la sal y te le das chiche. Le dio chicha el chiquitillo hasta como se desguanzó. Estaba bien pelado, bien dormido. Le digo, ahora acuéstalo para allá. Y ella bien tranquila. Llevo todas mis hierbas y ya me llevé hasta el jarabe porque son dejados. Les dije del jarabe y no lo habían comprado. Te invitamos a que te acerques a la medicina y la partería tradicional, ya sea para atenderte o bien para aprender de ellas. Ser partera es tan importante y grandioso como ser médico, enfermera o dentista. Aunque históricamente también ha sido un oficio que ha luchado por su reconocimiento. Esperamos que, al igual que nosotras, se hayan inspirado con las palabras que hoy les compartimos. Agradecemos enormemente a las parteras del municipio de Ayotoxco por su disposición y participación en este programa. Regar las semillas es una forma de resistir y conservar. Es una invitación a reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres. Escuchen el siguiente programa, Xinach, Mujeres que Riegan Semillas. Esta es una producción de Radio Chinaca con el apoyo de Alianza Milpa.